puede ser. La zampezana o la sinaguera. ¿Cómo? Merece el aplauso a la gente de Colombia, no se lo merece. Gracias, Omar.